Station. Mami, te llamo callao, casi siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado. No. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No. Yo te toco al garete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, nah, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. ¿Tú sabes? Mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labios rojo, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, me están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Todo enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la veo. Una nueva y una clásica. Nueva escuela y vieja escuela. Black Friday. Alex Sensation en vivo. Ella pasa. verlo como es. Chulo, chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Perfumar. Dice que quiere tenerme a su lado. Y yo con ganas de verlo vacío. Pa' dejarlo oficial y decirle chao, chao. Un chulo como tú, así es como me gusta. Una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone, pone, pone. Tiene el bigote caro que a mí me da note. Cuando me ve bailando lejos se sofoca. Me está pidiendo que salga. Gracias por la sintonía. Alex Tentation. Ya saben, una nueva y una clásica, back to back. Nueva escuela y vieja escuela. Ponme perro negro, I got you. Boom. Y se parcha hasta las 6 de la mañana. Prendía, prendía. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé ría allí por vida. Prendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real y por vida. Al menos dame un perrito, amor. Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa el poblado. Ey, ey, estaba perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendía y el otro está enrolado.

pop, pop, pop. Si me vuelve loco, si chupa, pop, pop, pop. Si me voy a y suena. Yo lo saco y te la suena y suena bla, bla, bla. Ella dice yo la Jimmy Lollipop. Pa' que ella le dicho pop, pop, pop. Si me uso y abajo le suena. Yo lo saco y te la suena y suena bla, bla, bla, bla. Tú, tú, tú. Después que le di piche, le di tanto dice que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Después que yo le di piche, le di tanto dulce, mi alma que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Tú te atrapas y me empiezas a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo, sumo, hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte en posición que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Seguro que te quito ese pantichale. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco si chupa, pop, pop, pop. Si me voy allá abajo y suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla, bla. Ella dice yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le eche pop, pop, pop. Si me uso y abajo le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla, bla. Tú, tú, tú. Después que le di piche, le di tanto dice que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Después que yo le di piche, le di tanto dulce, mi alma que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo la dominica llegó con el puertorricano. La envidiosa tu amor día la critican. Ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una yihuahua, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé la titora se cree modelo. Tú eres un fuego forestal que nadie puede apagar. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que yo me pongo mal. Y tú dices que no lo hiciste intencional. Mínimo unos pocos semanal. Cuando yo te pille, baby, bien duro que te voy a dar. Emborracho la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. En Dominican Republic Darel. Con mi body. Remix coming soon. Piña colada en Manhattan. Hey. I'm chilling. Vito. Relax. Tú sabes. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres la gran manzana. Pa' los boricos, los dominicanos somos panas. Tenemos la bucana con la mamá Juana. Everybody go to the discotheque. Ratatata. Black Friday. Estoy en especial. 2x1. Qué rico lo sabía. Esta grandota es una chulería. Se la probé, qué rico lo sabía. Atrás de él veo que tenía. Se cuidó y no fue culpa mía. ¿Qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui. Que la bichota te recoge en el banchi. Speed up.

nenota que tan bala, chambea, jala, nenota que tan bala. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, la gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow de Stone Cold. Saqué 1200 y me puse una Concord. Vamos el piquete de bronco. Me meto el presión, a saber meterla. A tu mujer en cuanto yo ponerla. Fumando un pato de la perla. Tu cara ya nadie va a reconocerla. No estén en la vía, no moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Yeah, yeah, yeah. Porque vivimos chido, vivimos bien. Porque sobran botellas y billetes de 100. Tratando de matarme, han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Rata y 50 Cent. Yeah, yeah, yeah. Chambea. Tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las voces te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Yeah, baby, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las voces te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. No te hagas mal. Baby, no te hagas. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, baby, yo sé que tú me quieres. Pide que te quieres dentro del hombre. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Se pone bella que escucha mi que haga, tú no me va a olvidar. Esté sola y bella, tú me va a pensar. Baby, de él no te trates de enamorar. De ninguno esto a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extraña como yo te lo daba. Que todo lo que comprara era Gucci o Prada. La vida corbana estaba acostumbrada. Ahora está con ese bobo que no te da nada. Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené. Tú extrañé como Dennis extraña el de René. Como Hilo extraña el de Mark. Los en la playa, los Phillies en Central Park, yeah. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Special, baby, estoy en 2x1 hoy. 2x1 en especial, cómprame. ¡Yo! ¡Qué barato! Gracias por la sintonía. Alex Chenchation en vivo, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Mi gente de Puerto Rico, have a beautiful Thanksgiving weekend. Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. ¡Diego! ¡Uy! Shout out to my brother AB. AB, good boys. AB, what up, baby? Where you at? Queens. Where you at, AB? See you next week. Mega Bash. You already know. Shout out to my brother French Montana también. French Montana. So next Saturday, ya saben, next Saturday, December 2nd, Mega Bash Prudential Center. We're going all out. All out. ¡Woo! Tengo un par de sorpresitas para ustedes allá. Mi hermanito Ozuna, confirmado. Yandel, Young Miko, Anita, Baby Rasta y Gringo, Rakim y Ken White, Chimbala, Yaciel LM, debutando también J1, debutando Buloba Family. Y todavía no te puedo decir. Maybe Monday, de pronto el lunes te digo algo. Maybe, maybe. Estoy en eso, estoy en eso. Don't forget, there's a 20%. Todos los boletos Black Friday Special. 20% de descuento en Ticketmaster.com, pero tienes que usar el código MEGA. También esta noche, tonight, tenemos el concierto de bachata aquí en Miami, Bachata Hits, en el Casella Center, con Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira, Elvis Martínez, Luis Miguel de la Margue, Alex Bueno, Alexandra, El Nephew, and of course, Alex Sensation, repartiendo shots esta noche ahí en el Casella Center. Compra los boletos que quedan en Ticketmaster.com. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ, espérate, aquí los tengo. Mi hermanito DJ Javi. Hola Javi.